El título de este tema es Esperanza Indestructible. El versículo de memoria se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice lo siguiente: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. La esperanza es un fruto del amor. La esperanza es una de las características de un verdadero cristiano. La esperanza es uno de los tres dones más grandes que nosotros como cristianos podemos tener, aparte de la fe y aparte del amor. ¿Cuán importante es que nosotros, en este mundo donde los seres humanos sufrimos, donde el sufrimiento nos persigue en algún momento o en otro momento, donde algunos sufren más, otros sufren menos, pero todos sufrimos al fin y al cabo de alguna forma? En este mundo de tanto dolor, de tantas cosas que a veces no tienen explicación, cuán importante es que nosotros tengamos una esperanza bien fundada. Las personas en este mundo buscan esperanza, todos queremos tener esperanza, pero esta esperanza muchas veces algunos la buscan en realizaciones materiales, en cantidad de bienes acumulados. Nuestro Dios nos habla de otro tipo de esperanza, una esperanza que no traiciona, una esperanza que no se corroe, que no se corrompe, que no se devalúa, la esperanza firme en Él, en su santa palabra. ¿Por qué debemos tener esperanza? Pienso que es la gran pregunta de este tema. Y vamos a encontrar a lo largo de cinco pasajes razones para las cuales o por las cuales nosotros debemos tener esperanza. Tal vez la primera razón por la cual nosotros debemos tener esperanza es de que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener siempre presente la perspectiva de las cosas que están sucediendo, entendiendo que todo lo que sucede responde a un amplio plan, a un cuadro amplio que Dios tiene para este mundo. Dios está controlando los destinos de esta humanidad. Dios está moviendo todo hacia un futuro. Y el Señor nos va a guiar hacia ese futuro. El pueblo de Israel estaba pasando por momentos de mucha tristeza, por momentos de mucha necesidad. Aparentemente, para ellos estaba acabando la esperanza. En ese momento, Dios le da a un profeta, a Habacuc, una visión tremenda, una visión maravillosa. En esa visión, Dios le dice al profeta de que tendría que castigar al pueblo, de que los pecados del pueblo no podrían quedar impunes. Pero también Dios le dice al profeta de que esto no duraría para siempre, de que él tenía las cosas en su control. Y una de las cosas grandes que el profeta va a ver y que le da mucho ánimo, que le da mucha alegría, es que él ve la venida de Jesús. Si tienes tiempo para leer, lee el libro de Habacuc. Es un libro muy lindo, lo puedes leer en unos cuantos minutos. En ese libro, el santo profeta de Dios ve de una forma sobresaliente, maravillosa, la venida de Cristo Jesús. ¿Cuán importante es que para tener ánimo en esta vida, para tener esperanza en esta vida, no tengamos los ojos puestos en el suelo, sino que tengamos nuestros ojos puestos en el cielo? Que más allá de lo gris de esta vida, de las cosas materiales que uno puede alcanzar con la mirada normalmente, nosotros en esta vida podamos alimentar nuestra esperanza con nuestra mirada puesta en las cosas que vienen, en el gran plan que se está desarrollando, en las cosas que van a acontecer, en aquella maravillosa esperanza que nosotros tenemos de que no vamos a estar aquí para siempre, de que un día Dios vendrá para librarnos. Dios estará con nosotros siempre. Mientras tanto, las cosas de este mundo probablemente van a ir empeorando. Como decía un amigo, esto tiene que cambiar, se va a poner peor. Y es así, o sea, esperanza en las cosas de este mundo no deberíamos tener. Las cosas que realmente deben alimentar nuestra esperanza cristiana, en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio de la idolatría, en medio inclusive de la deslealtad que se está empezando a manifestar, incluso en el seno de los hijos de Dios, nosotros debemos poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Debemos tener nuestra mirada puesta en las cosas más allá y apoyar a esta iglesia, apoyar a lo que Dios ha puesto en este mundo, pidiéndole ser hijos cristianos fieles, sinceros, verdaderos, siendo cristianos de todo corazón. Otra cosa que te ayuda para enfrentar los problemas de esta vida es entender que nosotros tenemos un Padre. No estamos huérfanos en este mundo. Hay un Dios que nos quiere. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que nos ha escogido. He estado leyendo ahora temprano en la mañana una cantidad de pasajes, porque hay un montón de pasajes en la Biblia donde Dios le dice a su pueblo Israel eso precisamente. No te desanimes frente a los problemas. No te desanimes frente a las dificultades incluso que tienes que padecer. Tú eres mi pueblo escogido. Yo soy tu padre. Tú eres mi hijo. Tú eres mi pueblo. Eres chiquito. Eres un pueblo débil, pero eres mi pueblo. Yo te escogí. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a estar a tu lado. Cuán importante es que nosotros, para tener esperanza frente a las cosas de este mundo, tengamos la seguridad de que somos hijos de Dios. Sufres en este mundo, pero hay un Dios que te ama. Hay un Dios que ha puesto su nombre, su sello en tu frente, como pasa con toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, que le entrega su corazón a Dios, tal como dice el apóstol San Pablo. Hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Ya no somos parte de este mundo, somos parte de un pueblo diferente, de otro pueblo. Dios nos ha llamado, somos siervos de Él, nos ha escogido, no nos ha desechado. No debemos tener miedo por las cosas que pasan, por las cosas que suceden. Somos hijos de Dios. Vivimos en un mundo de pecado. Eventualmente el pecado podría hasta quitarnos la vida, pero nada nos debe separar del amor de Cristo Jesús. Nada nos puede separar del gran amor que Cristo Jesús tiene por nosotros. Esta es la gran enseñanza de Isaías, capítulo 41, versículos 8 al 14. Dios está a nuestro lado. Dios no nos va a dejar, no nos va a dejar. El Señor finalmente nos va a defender, nos va a librar y nos va a conducir hacia donde Él quiere llevarnos, hacia donde Él quiere llevar todo. Y vamos al tercer texto de esta semana. El tercer texto se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 1 al 10. Aquí el profeta le muestra a un pueblo que estaba siendo castigado, a un pueblo que ya estaba empezando a padecer los juicios de Dios, le muestra de que ellos no deberían perder la esperanza en medio de esta prueba, porque eso era parte del plan de Dios para ellos. Pero el plan de Dios para ellos no solamente consistía en un juicio, no solamente consistía en un castigo que el Señor estaba dándoles, sino de que ese castigo era para purificar un pueblo, ese castigo era para ayudarles a tener fe. Habría una esperanza de restauración, habría ciertamente una restauración futura, el pueblo se levantaría, Dios estaría al lado de ellos, porque todo eso respondía a los planes de Dios. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. En ese momento algunos de ellos ya estaban en Babilonia. El profeta les dice: no hagan caso a falsos profetas, Dios tiene un plan, hay que ser fieles al plan que Dios tiene para nosotros. Él ha permitido que ustedes estén allá. Él ha permitido que el pueblo sea llevado al exilio. Confíen en el Señor, no se aparten de Él. Esto no es para siempre. El Señor los va a restaurar. Sus planes finalmente se van a cumplir. ¿Sabes? Esta es una ilustración que tiene mucha semejanza con lo que está pasando hoy. Nosotros, en cierta forma, estamos viviendo hoy día en medio de Babilonia. Vivimos en un mundo que no es nuestro, en una ciudad que no es nuestra. En Babilonia hay pecado, en Babilonia hay maldad. Pero no debemos tener miedo por las cosas que están pasando. No debemos tener miedo si hay temor, si pensamos que estamos abandonados en este mundo, si nos pasan cosas que no podemos encontrar respuesta a todas ellas. ¿Sabes? En estos momentos uno tiene que aprender a confiar en los planes de Dios. Dios tiene planes para este mundo. Esto que está pasando, este sufrimiento que estamos empezando a saborear por estar viviendo en el tiempo del fin, es parte del plan de Dios. Es necesario que el mundo pase por la angustia de Jacob, que los cristianos pasen por la angustia de Jacob antes de que venga Cristo Jesús. Es necesario que caigan las siete últimas plagas cuando se termine el tiempo de gracia. Es necesario que la maldad, las desgracias en este mundo vayan en aumento, porque todo eso es señal de que hay un plan que está en marcha, de que hay un plan que se está cumpliendo, de que Cristo Jesús no demora en venir. El gran mensaje de Jeremías es que debemos confiar en la providencia de Dios, debemos confiar en sus planes. Él no nos ha abandonado, Él está a nuestro lado. Y esto es algo que te debe dar mucha alegría, te debe dar mucho gozo, debe ayudarnos a seguir avanzando con esperanza, sintiendo tristeza a veces, sí, pero una tristeza no como la de este mundo, sino una tristeza que más allá de lo que nosotros podamos sentir hoy, se refugia en Dios, está con Cristo Jesús. El último texto que vamos a tocar el día de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 13, donde el apóstol San Pablo nos va a decir algo muy interesante, nos va a hablar acerca de la disciplina, algo que te puede ayudar a no perder la esperanza mientras sufres en este mundo, o si estás pasando algo, o si eres un ser humano que vive en este mundo, es entender de que es mejor estar con Dios, es mejor tener al Señor como Padre. Porque el Señor, si tú estás en los brazos de Dios, si tú estás al lado de Él, Él muchas veces va a conducirte por caminos que no te parecen los mejores, no te parecen quizá los que tú hubieras elegido, pero todo esto forma parte de un camino que Él quiere andar contigo antes de que tú vayas a la Canaán celestial. Nuestra vida en las manos de Dios es conducida por los caminos que Él quiere que nosotros pasemos, aun cuando estos sean caminos a veces de pastos verdes, de fuentes abundantes, de agua, de mucho alimento, de mucha felicidad. A veces esos caminos puede que nos esté tocando el momento en nuestra vida cuando tenemos que pasar por valles de sombra, de muerte, por momentos en los cuales incluso podamos sentir de que estamos siendo hasta castigados por Dios, disciplinados por Él. El apóstol nos dice que no debemos perder la esperanza en estos momentos, porque deberíamos entender de que Dios nos da su disciplina porque somos sus hijos, porque Él quiere probablemente a través de estos sufrimientos pulir nuestro carácter, ayudarnos a aprender a confiar más en Él. Que Él eventualmente, en medio de este valle de aflicción, podría ayudarnos una vez más, podría levantarnos, pero que finalmente las cosas que pasamos, que sufrimos los cristianos, ya no son solamente fruto del pecado, sino que son cosas que a veces Dios permite que nos pasen, porque Él está ayudándonos a fortalecer nuestro carácter, a cambiar nuestra vida. Por eso, dice el apóstol, necesitamos enderezar nuestros pies, dirigirlos por buenos caminos, para que no seamos desviados en nuestro camino a la salvación, sino que seamos salvados. Y que en medio de todas estas cosas necesitamos procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuán importante es que en medio de esta vida nosotros no perdamos la perspectiva de las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. ¿Qué quiere Dios que nosotros alcancemos en esta vida? Tener paz en nuestro corazón y andar en el camino de santidad. Las cosas que nos pasan, algunas tienen explicación, otras probablemente no. Son parte de la disciplina que Dios nos da como hijos suyos, pero tenemos que buscar la santidad. Tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe, que esté a nuestro lado, que esté con nosotros. Entonces, en esta semana hemos aprendido varias cosas. En primer lugar, ¿cómo tener esperanza? La esperanza del cristiano se alimenta cuando tú le pides al Señor que tu mirada, tus objetivos en esta vida, se fijen no tanto en las cosas que hoy suceden en nuestro mundo, sino que tú puedas tener esperanza mirando las cosas que vienen, las cosas que Dios ha preparado, la venida de Cristo Jesús. Pensar en la venida de Cristo Jesús a mí me da fuerza para vivir como cristiano. Lee el libro de Habacuc, lee todas las promesas preciosas en la palabra de Dios, que son abundantísimas, que nos muestran de que el Señor viene pronto. Eso te va a ayudar. Otra cosa que nos va a ayudar en el camino de la vida cristiana es entender de que tenemos un Padre que vela por nosotros. Un Padre maravilloso que creó este mundo, que no lo creó para que los habitantes que hay en él se pierdan, sino para que, a pesar del pecado, a pesar del ataque del pecado, los que estamos en este mundo tengamos una oportunidad de ser salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Si tú crees en Él, si tú le amas de todo corazón, vienes a ser su Hijo. Él va a estar contigo. Los sufrimientos que tienes hoy, un día Él te los va a explicar. Un día Él te va a mostrar todas las razones, si hoy día no puedes encontrar todas las respuestas. Pero Él es tu Padre. Él no te va a abandonar. Él está contigo. Otra cosa importante que hemos aprendido en esta semana es de que Él nos sostiene. Dios está a nuestro lado. Que en medio de las dificultades no debemos olvidar el hecho de que el Señor está a nuestro lado. Hasta nuestro Señor Jesucristo se sintió abandonado por su Padre en algún momento cuando Él dijo, cuando Él se sintió solo allí en la cruz del Calvario. Y le dijo a su Padre palabras en las cuales él expresaba esa soledad que sentía. Pero Dios estaba más cerca de él en ese momento que en ningún otro lado. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Así que si a veces entra en tu corazón el sentimiento de que estás solo, de que no hay nadie a tu lado, uno, este sentimiento es humano, es natural. Hasta es parte de las tentaciones y pruebas que el diablo pone en nuestra vida. El pecado sería mantener ese sentimiento en nuestro corazón para siempre, no quitarlo a través de la fe y del amor y de la esperanza que debe haber en nuestro corazón cuando entendemos las promesas de la palabra de Dios, cuando le pedimos al Señor que esté a nuestro lado. Somos chiquitos, somos como un gusanito, pero Dios nos ha querido, Dios nos ha salvado. Somos parte de la descendencia de Abraham. Somos amigos de Dios, llamados a ser sus amigos, así como Abraham lo fue. Que el Señor te ayude a tener siempre la presencia del Padre en tu vida. Que el Señor también te ayude a entender los planes de Dios. Cuán importante es que nosotros como cristianos busquemos aprender, entender, comprender los planes de Dios. Te invito a leer todo lo que puedas acerca del plan que Dios tiene para este mundo. Las cosas que vienen en el futuro. ¿Por qué nosotros estamos pasando lo que estamos pasando hoy? ¿Por qué la violencia, la maldad, las desgracias naturales están aumentando? Estudia el libro de Apocalipsis. Estudia el libro de Daniel. Aprende del Señor. Aprende su gran plan. Lee los libros que puedas, que te muestran con toda claridad el plan de Dios. Lee la santa palabra de Dios. Aprende de ella que hay un plan que se está desarrollando en este mundo, que nada va a desviar el cumplimiento de este plan, y trata de ser parte de este plan del lado de Dios, no como su enemigo. Toma decisiones fuertes para Cristo Jesús. Entra en su iglesia, bautízate si es necesario, haz pacto nuevo con Dios, permanece a su lado para siempre. Otra cosa importante que debes hacer es entender de que el Señor, por su amor, a veces permite que pasen cosas porque quiere disciplinarnos, porque quiere que nosotros llevemos al cielo, bien preparado, lo más precioso que tenemos, nuestro carácter. Ayúdale, Señor, a todas las personas que están escuchando este mensaje, a tener esperanza en ti, a creer que tú eres nuestro Padre, que tú vienes pronto, que tus planes son los mejores planes. Ayúdanos, Señor, quédate a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén.